La clase de cuarto B interpreta la canción London Bridge is Falling Down, pero lo hace de cinco maneras diferentes. Primero lo va a hacer solfeando, luego con la flauta, luego en inglés, luego en español y luego en el carrillón.